100.7. Una radio de pueblo. 100.7. Tardes, muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy especial. Otra vez me han dejado plantado. Estoy aquí solo. Esto es Feliz Aterrizaje. Me gusta hablar sobre la cortina. Ya hace mucho tiempo que la venimos a escuchar. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hemos tenido señales, contactos de un compañero que está en un viaje interplanetario, pareciera ser. Así que, sin más, arrancamos con el próximo tema, que se lo oí cantar a él. Thank you. nuestros teléfonos 3549-475474. Esto es la Radio Quilpo. Le damos un fuerte abrazo a Ideas en el Aire y seguimos con Feliz Aterrizar. Jardín de las Hespérides. Según la mitología griega, en la tierra más occidental del mundo, conocida hoy día con la situación de las Islas Canarias, existía un paraíso terrenal, unas islas maravillosas, un exuberante y extraordinario jardín con variedad de especies. Cuentan que allí crecía un sorprendente árbol cuyos frutos eran manzanas de oro que proporcionaban la inmortalidad. El árbol había sido un regalo de la diosa de la tierra llamada Gea. Gea le regaló a Hera el árbol con motivo de su boda con Zeus, y esta lo plantó en el jardín y para cuidarlo le pidió a las hijas del atardecer, conocidas como las Hespérides, Aretusa del Poniente, Egle la Resplandeciente y Eritrea la Roja, todas hijas del titán Atlas y Hespérida. Así, cuentan que con el tiempo, Hera quiso poner más protección y seguridad en el jardín para custodiar sus preciados frutos y también para vigilar a las Hespérides, y envió a Ladón, un fiero dragón de 100 cabezas, que enroscó su cola en el tronco del árbol y se mantenía alerta día y noche. Dicen que fue a Heracles, héroe de la antigüedad, Hércules, llamado por los romanos, a quien se le encomendó la misión de robar las manzanas de oro. En las montañas que hoy llamamos el Atlas, en Marruecos, Hércules encontró a Atlas sosteniendo el peso de los cielos, de la bóveda celeste, por haber dirigido la guerra de los Atlantes contra Zeus. Zeus, después de la batalla, arrojó a los Atlantes al infierno y a Atlas lo condenó a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros, más allá de las columnas de Hércules, que hoy conocemos por el estrecho de Gibraltar. Hércules comprendió que el gigante haría cualquier cosa con tal de no seguir cargando semejante peso y lo convenció para que fuera a robar las manzanas de oro a cambio de ocupar su cansada posición. Y así se intercambiaron Atlas y Hércules. Hércules quedó agarrando, sosteniendo la bóveda celeste, y Atlas, como era padre de las ninfas, de las Hespérides, lo tenía fácil y las conocía. Además, conocía al dragón guardián, así que entró con facilidad y, después de dar muerte al confiado ladón, se apoderó sin problema de las preciadas frutas. Cuando regresó, viéndose libre de su pesado castigo, Atlas comprendió dejar allí a Hércules cargando con la bóveda celeste. Pero Hércules volvió a engañar a Atlas con la excusa de una almohada para estar más cómodo, cosa que el ingenuo gigante aceptó. Así el héroe le pasó la carga de nuevo y huyó con las manzanas. Cuentan que poco después la diosa Atenea devolvió las manzanas al jardín de las Hespérides. Según el mito, el dragón guardián siguió viviendo en sus hijos, los árboles llamados dragos. La sangre que emanaba de las heridas mortales de Ladón cayó sobre el jardín y cada gota dio vida a un drago. El jardín de las Hespérides. Y para zafarse

Fabio Serpa tiene razón. tiene razón. Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz. Tiene razón. Lo único que podría unir al planeta es un programa espacial unido. La Tierra se convierte en una estación espacial y la guerra queda como algo al margen, irrelevante, sencillamente una locura en un contexto de centros de investigación, puertos espaciales y el regocijo de trabajar con personas que te caen bien y a las que respetás en busca de un objetivo sobre el que todos están de acuerdo. Un objetivo del que todos los trabajadores sacarán algo positivo. La felicidad es un derivado del funcionamiento. La estación espacial planetaria ofrecerá a todos los participantes la oportunidad de funcionar. Mar, hasta las orejas. Es este mundo de locos y fanáticos. ¡Feliz aterrizaje! No, déjeme aquí. Muchas gracias por haberme alcanzado hasta acá. Ahora yo de aquí ya camino, ¿sabe? No se preocupe, esas ondas, la verdad que me ha dado mucho placer. Le agradezco mucho el viaje intergaláctico que hemos tenido. Como se dará cuenta, la Tierra ya está como está, ¿vio? Usted la vio. Buenos Aires es un desastre. Ah, bueno, son cosas que van pasando. Déjeme de hablarme telepáticamente. Demuestre que es un ser vivo, orgánico. Y que no es un hombrecito verde nada más. Bueno, yo no, ahora tengo que mandar un mensaje a la gente de la radio, de la Radio Kill, porque hace como 2 semanas que no saben de mí. O sea, calculo que me deben de extrañar, no sé. Usted sabe que en estos momentos la gente nos extraña, que no se recuerda, que es distinto. Bueno, escúcheme una cosa, la última cosita. ¿Se acuerda que cuando dimos la vuelta entre Urano y Neptuno, habíamos quedado en algo, usted y yo, Se había dicho que me iba a invitar a comer pizza. ¿Se acuerda? No se acuerda, claro, ¿cómo se va a acordar? Una que es extraterrestre y otra que no... Que quiere, me lleva otra vez, no me secuestre más. Muchas gracias por dejarme detrás de los cerros. Tengo mucho que caminar. Por suerte ya casi no hay mosquitos, eso estuvo bueno. Y hay poco viento también. Bueno, ahora ya, sí, ya bajo las cositas que estuvimos comprando por ahí. Muchas gracias, hasta luego, jefe, hasta luego. Chau. Vueltas por el universo. Bueno, como verán, vamos regresando de un viaje intergaláctico de casi 2 semanas. No sé cómo decirla, si son 2 semanas o fueron 2 milenios. La verdad que para mí fueron 200 años para atrás. Porque viendo la situación en que uno está, para mí estamos medio evo ya casi. Bueno, desde ya saludarlos a todos nuevamente, decirle que ya la próxima semana intentaré estar en el piso con ustedes. Tengo mucho que caminar, esta gente me dejó en la loma, digamos, ¿no? En la loma, ya lejos. Pero bueno, ya estamos en la Tierra nuevamente. La verdad que la Tierra sigue estando casi como la recordaba. O sea, mosquitos, gente insultándose. Estuvimos dando una vuelta también por Buenos Aires. Buenos Aires, la verdad que parece entre Buenos Aires y una olla a presión. Me quedo con la olla a presión. Está, se viene el estallido, diría Cordera y compañía. Pero bueno, también hay que recordar que las cosas pasan por algo. Estuvimos con algunas personas diagramando algunas cositas. Espero que Neurus haya hecho bien su trabajo. La verdad que no tuve oportunidad de escucharlo, ya que desde otras zonas del sistema solar no hay buena recepción, no hay muy buena señal, digamos. Así que ahora estamos regresando, yo ahora estoy caminando, no sé muy bien dónde estoy, le vamos a preguntar al chango aquel. Discúlpeme, chango. Bueno, bajamos aquí, la Tierra la tengo un poco más tranquilo, che. Wow, lo que fue el viaje, doctor Neurus. Fue un viaje de aquellos viajes que uno va a recordar, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos pasando por Neptuno, por la zona de Urano y Mercurio y algunos otros países de planetas gaseosos. ¿Qué se chiquitita se ve la Tierra desde afuera? O a uno le cambia un poco la percepción de qué pequeños somos un micropunto en la lengua de un león, digamos. Y somos nada, chicos. Y nos seguimos peleando como si no hubiese un mañana, digamos. Es raro pensar así. Pero bueno, en fin, aquí estamos. De regreso a la Tierra. Han pasado 2 semanas, 3, ya no sé ni cuántas semanas han pasado. Como decía recién, me parece que estamos en retroceso. Estamos surcando el medioevo nuevamente. Pasamos por la zona así de Medio Oriente y nada, bardo por todos lados. Después pasamos por la zona europea, bardo por todos lados. Zona africana, irreconocible. Pero en fin, después llegando acá a la Argentina, empezamos a ver los cerros y como que la historia cambia ahí, ¿no? Un poquito, un poco más de cosas amistosas, digamos. Y ahora me dejaron acá, así que estoy esperando a ver si pasa la línea Sarmiento o algún colectivo que me vaya acercando de a poco a San Marcos. Los extrañé un poco, al menos. Así que ahora, o sea, calculo que vamos a pasar algún temita copado ahí, Neurus. Quiero rock, extraño el rock, así que vamos a poner rock. ¿Por qué? Porque el rock no ha muerto, diría la Renga. La Renga es mi hermana, que es una persona. Es que ya la extrañé mucho también. Bueno, le dejo un saludo, nos estaremos viendo el miércoles que viene, supongo, espero. Calculo. Si no me secuestran otra vez estos extraterrestres. No sé, no sé, son extraterrestres, un grupo de tarea medio verde. Eran verdes y tenían armas. Yo digo que eran extraterrestres porque verdes con armas ya no se ve, supongo. Bueno, le dejo un saludo. Lo dejo en buenas manos, Neurus. Por favor, atienda bien a la gente. No sea mal. Me han comentado que estuvo bien igual. No estuvo muy buena señal, la verdad. Desde allá, viste, yendo y viaja a las estrellas, no hay buena señal. Pero hay que mejorar esa conexión. Bueno, les dejo un abrazo a todos. Nos estaremos viendo pronto. Buena música para todos. Desde el cielo, esta noche, un plato enorme bajará. Es un ovni volador trayendo felicidad. Sobre valle o montaña, ese plato vendrá. Es un plato volador. A contarles yo les voy. Vienen bultos y camellos. Reyes magos estarán con sonrientes, naricitas y sus barbas y su paz. En sillitas espaciales de repente volarán por arroyos y caminos, por el campo y la ciudad. Hoy todos puedan festejar, a festejar la Navidad, la Navidad. entonces mi querido Darwin viajó por las estrellas. Capilla del Monte, la tierra de los grandes enigmas. Para muchos, raros sucesos que quedan aún sin descifrar. Para otros, simplemente son una cotidiana realidad. Esta filmación contiene una exquisita riqueza cultural, transmitida sabiamente por el doctor Guillermo Alfredo Terrera, que desde hace varias décadas estudia e investiga en estas serranías cordobesas, temas que son desconocidos hasta por sus propios habitantes. Abordaremos la milenaria, mitológica y verdadera historia del bastón de mando o piedra de la sabiduría. ¿Qué tomaste? Nada. ¡Fue hermoso! Uy, mis zapatillas. Documentos, por favor. Documentos, por favor. No tengo documentos. Si vos me conocés bien. Yo acá no conozco a nadie, Julito. Ellos lo saben. ¿Qué dices? Decile lo que vos decís. ¿Me permite? ¿Usted consumió estupefaciente? ¿Drogas? No. La droga está en el corazón. Para mí se clavó un whisky, doctora. Vamos a verificarlo con el médico. Che, me asustaste muchísimo. Pensé que te había pasado algo. Está todo bien, Ruth. Fue una experiencia inolvidable. ¿Qué tocó? Dale. San Pedro. Hongos. ¿Con el teléfono? Che, pará. ¡Baja, bruto! Lo conocí de bien, sí. Tenías razón. El viaje es necesario. Voy a hacerle conocer los sonidos, los riffs, los punteos. Lo lograste. Lo lograste, primito, lo lograste. A Ari le confirmaron. Le confirmaron que tradujeron. Eso quiere decir que vamos a viajar, José. ¡Vamos a viajar, carajo! Mi sombra a veces viene detrás. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Thank you. Es mi espíritu que conllevaré. Es mi mente que al silbar me encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame, es así como mi abuelo se complace desde allá. Mente ya entendió por qué está sola. Ya entendió por qué está sola. Porque mi espíritu se fue. Esto es Destrozando Clásicos. Tenemos a este tema muy bello de George Harrison que se llama Don't Burn Me, hecho por Luis Alberto Spinetta. Así que nos vamos despidiendo. Estoy acá solito. No me lleva un plato volador, nada. No sé qué está pasando. Así que bueno, los dejo para la próxima. Espero estar acompañado. Por suerte, Ideas en el Aire siempre me acompañan. Un abrazo para todos. I'm right where you want me to be.